Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Creo que todos nosotros hemos vivido cosas parecidas. Seguramente hubo un momento en el que creías que la tristeza sería eterna, pero volviste a sorprenderte a vos mismo riendo sin parar. Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor y después te diste cuenta de la importancia que guardan dentro de sí las personas y te ayudó a amar a los demás cada día más. Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir y descubriste el valor de reír y llorar en los mejores y en los peores momentos, descubriendo así la grandeza de vivir desde dentro con alguien a quien querés. Hubo un momento en el que estabas seguro que la comunicación con alguien se había perdido y fue después cuando tu email se llenó de mensajes alentadores, tu teléfono de llamadas de encuentro. Hubo un momento en que una pelea prometía ser eterna y sin dejarte ni siquiera entristecerte, terminó en un abrazo. Hubo un momento en que un examen parecía imposible de pasar y hoy es un examen más que aprobaste. Hubo un momento en el que sentiste que no podrías hacer algo y hoy te sorprendes a vos mismo haciéndolo. Hubo un momento en el que creíste que nadie podía comprenderte y te quedaste paralizado mientras alguien parecía leer tu corazón. Así como hubo momentos en que la vida cambió en un instante, nunca olvides que un instante también puede cambiar tu vida. Y aún habrá momentos en que lo imposible se tornará un sueño hecho realidades. Por eso, nunca dejes de soñar, porque soñar es el principio de un sueño hecho realidad. Recordá, todo lo que sucede, sucede por una razón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.